Vamos a hablar un poquito de teatro, con mucho gusto recibiendo hoy telefónicamente, a la espera, con la expectativa que lo invitemos por acá alguna mañana para conversar con más tiempo de teatro, de la cultura en general, a Jorge Denevi, director, actor, dramaturgo uruguayo, que lo tenemos en línea a la mañana de la 36. Denevi, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto recibirlo. Hoy, como decíamos, algunos minutos para conversar a propósito de una obra que se viene de su autoría, pero la verdad que nos gustaría, como hemos podido venir haciendo en la mañana ya con varios protagonistas de nuestra cultura, tenerlo algún día por acá con más tiempo para hablar de la cultura en general, Jorge. Cómo no, con mucho gusto, si estoy capacitado para hacerlo, encantado. Bueno. Pero el pretexto del diálogo de hoy, de alguna manera, es esta obra suya, La violación de Artemisia, que narra una historia quizá poco conocida en estos, bueno, venimos del Día Internacional de la Mujer, que refleja realidades que se muestran que en el paso de los siglos no cambian mucho, ¿verdad? Sí, Artemisia es en realidad Artemisia Gentileschi, hoy considerada una de las más grandes pintoras de la historia y fundamentalmente del barroco, ¿no? Es una de las pintoras que marca, está en todos los museos del mundo, pero que por su condición de mujer, al nacer, las mujeres no pintaban, no había mujeres que pintaran, porque además, entre otras cosas, estaba prohibido que entraran a las academias, no podían, los hombres sí, pero las mujeres no. Claro. No podían tener enseñanza de pintura a nivel normal, digamos, pero en este caso Artemisia Gentileschi tenía un padre que era pintor, Horacio Gentileschi, que le enseñó a pintar, y a los 5 o 6 años ya manejaba el pincel con una soltura extraordinaria, ¿verdad? Mm. No obstante eso, a los 14 pintaba como un gran maestro, ¿no? Era un fenómeno. Pero las mujeres ni siquiera podían firmar los cuadros que pintaban. Por lo tanto, muchos de sus cuadros estaban firmados por el padre. Claro. Ya hay una primera pincelada de las condiciones que la mujer vivía en ese momento. Hablamos del siglo XVII. ¿Eh? Siglo XVII estamos hablando. Exactamente, ¿no? Claro. Y entonces es bastante increíble. Yo me enteré leyendo un diario inglés que se habían publicado las actas del proceso de la violación de Artemisia Gentileschi cuando tenía 17 años, por un amigo del padre. Claro. Entonces me entró la enorme curiosidad por leer esas actas y ver cómo era un juicio y cómo era eso que a todas luces era una increíble injusticia. Bueno, las conseguí, me costó trabajo, no pensaba escribir ninguna obra de teatro, sino simplemente leer el libro, pero cuando lo tuve en la mano y leí las actas, dije, esto es una obra de teatro, falta que yo la ponga en papel, la adapte, la arregle y entonces mostrar a la gente, al público, directamente lo que eran las condiciones de la mujer en ese momento, y que este aquí eran coincidentes con muchos puntos de lo que vive la mujer hoy día. Por lo tanto, dije, ¿qué obra más oportuna? ¿Qué momento más oportuno? Claro, ¿no? Claro. Y entonces, ahí, durante la pandemia, que me permitió tener tiempo y disfrutar de la, otra vez, de el tiempo lento para escribir y para meditar y para buscar y bucear sobre los personajes, estos personajes tan lejanos, pero que de los cuales ahora hay tanta información. Bueno, ahí está, escribí La violación de Artemisia Gentileschi, cuyo, bueno, desarrollo es poco menos que asombroso. Claro. ¿Dónde se conservaron estas actas, Jorge? En Roma, donde se realizó el proceso, no sé bien, porque no se explica cómo fueron, no encontradas, porque no estaban perdidas, ¿no? Claro. Sino simplemente estarían en algunos anaqueles, en algunos lugares de alguna biblioteca, y alguien las sacó y las exhibió y finalmente se publicaron, ¿no? Claro. Lo extraordinario es que el año pasado, bueno, en primera instancia, cuando murió Artemisia Gentileschi, siendo uno de los grandes, grandes maestras de la pintura, su obra fue prácticamente archivada, y recién en el año 1970 aproximadamente fue que empezó a surgir, por el artículo de una historiadora del arte, la obra de ella, ¿no? Primero como una especie de curiosidad de una mujer que pintaba con ese extraordinario nivel, y después admirada no solo por el nivel que tenía, sino porque la temática implicaba, en relación con el proceso, una relación con el mundo masculino, con los hombres y con lo que había pasado, porque el violador de Artemisia Gentileschi, un pintor muy conocido también, fue condenado después que a ella, parece que era una práctica de la época, en el juicio, al ver que era realmente, que decía la verdad y que así había sido violada, en el juicio fue torturada ella, no el acusado, para ver si decía la verdad. Y Artemisia Gentileschi se mantuvo mientras la torturaban a la vista de todo el mundo, y ahí, bueno, pues dijeron, sí, dice la verdad, si no, si resiste la tortura e insiste, dice la verdad. Condenaron y le dieron a elegir al violador entre el destierro de Roma y pasar en la cárcel 2 años. Eligió, por supuesto, el destierro, y a los 8 meses, sin que nadie lo controlara, estaba pintando en Roma de nuevo y siendo uno de los grandes pintores reconocidos. Hay varios palacios que tienen sus cúpulas pintadas por Agostino Tassi, que así se llamaba el sujeto en cuestión. Ahora, todo esto, que es asombroso, en el año 2020 se hizo en Londres una exposición donde se puso toda la obra de esta mujer, pero también se pusieron ampliadas páginas de las actas de este proceso, para ver que la pintura tenía que ver en forma directa con la injusticia cometida, ¿no? Uh-huh. Y fue un impacto porque se vio la pintura a través de otra óptica, ¿no? De una óptica en la cual estaba respondiendo a ese mundo que, habiéndola declarado inocente, la castigaba, ¿verdad? Claro. Y eso me pareció tan fantástico como para hacer una obra de teatro, que bueno, es lo que estamos haciendo. Además, el caso de la violación, bueno, en este caso todo rodeado de estas exclusiones, de todo lo que le costaba para poder hacer su arte, como ocurre con la inmensa mayoría de los casos de violación, que siempre se dice que vienen del entorno, ¿no? En este caso de otro pintor al que su padre le abrió las puertas de su casa. No solo era amigo de su padre y le abrió las puertas de su casa, sino que le estaba enseñando perspectiva, algo muy importante y que muy pocos pintores eran tan tan conocedores de eso. Claro. Y le estaba enseñando esto, y bueno, pese al increíble cuidado que tenía para todas estas cosas, lo que sucedió, sucedió. Claro. Sí, claro. El entorno parece ser un poco, no sé, un lugar bastante sórdido, sí, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos a diario en la prensa, en la televisión, lo vemos. Lo vemos a través, en general, estos sucesos a través de las familias pobres, pero las existen, porque eso sí no sale, porque se arregla de otra manera, también en las familias ricas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo se ha trabajado la obra? ¿Se está ensayando todavía, Jorge? ¿O? Sí, estamos ensayando porque, bueno, estrenamos en junio, y bueno, yo me adelanté previendo que íbamos a tener dificultades, porque hubo, como todos los grupos de teatro tienen, casos de contagios de COVID. Claro. Afortunadamente ahora menores, porque en una semana, si están bien vacunados, se arregla. Sí, sí. Y bueno, estamos COVID mediante, con algunos saltos, tratando de poner la obra en escena, ¿no? Bien, bien. Cuéntenos del elenco, de los que participan de la obra, de la, bueno, preparación de la obra. Son muchos, los que te puedo decir de memoria. Está Pepe Vázquez, está Ileana López, está Renata De Nevi, está Félix Correa, entre muchos otros que participan en bien, la bien, ¿no? Por acá lo que tengo, por lo menos en la gacetilla que nos llegó, Anthony Fan, Emanuel sí, Santos, sí. Alex González, Iván Resk, ¿puede ser? Sí. Bien, bien, bien, para completar. Sí. Bueno, la idea es entonces que comience a exhibirse, ¿cuándo, Jorge? Mira, la primera fecha que teníamos era exacta, no la recuerdo ahora, pero alrededor del 7, 6 de junio, por ahí o un poquito más, ¿no? Bien. Pero entonces, pará, estoy equivocado de fechas. ¿O mayo? Mayo. Mayo, mayo. Bien, mayo. Bien, bien, bien. 6, 7 de mayo, por ahí, va a estar en cartel 2 meses. Después, como hemos ganado el concurso de la intendencia, vamos a tener 14 funciones en los barrios, y ya tenemos también que estar en enero próximo en el festival de teatro que organiza la intendencia. Ajá. La idea es que esté en ese festival, entonces. Sí, ya vamos a estar, y es un compromiso ya que está firmado con cuando ganamos el concurso, ¿verdad? Bien, bien, bien. O sea que hay oportunidades, va a haber oportunidades. Claro. Ahora hay muy buenos teatros en los barrios que la intendencia ha hecho, es decir, estaban, pero los han mejorado, les han puesto iluminación. Recuerdo que las primeras veces era un poco difícil porque los teatros no estaban acondicionados, pero eso se fue solucionando. Hay buenos teatros y el espectáculo se va a poder ver igual que en el centro, ¿verdad? Ah, muy bueno. Que, es estar atento durante todo el invierno para ver esas 14 funciones que vamos a hacer en estos barrios, ¿no? Ah, son unas cuantas funciones, una temporada larga, y que esperamos que aún se alargue, porque yo tengo mucha fe, porque la temática es, en este momento, la temática que está todos los días sí, en la prensa, lamentablemente, en las conversaciones, ¿no? Sí, en las discusiones, ¿verdad? Exacto. La vemos tan a diario que a veces nos asombra, ¿verdad? Sí. Más nos va a asombrar el ver las similitudes, claro, con los pasos y pasos de años y años y años que la mujer tiene en una sociedad que es eminentemente machista, ¿no? Exacto, pasan los siglos, pero la esencia humana en estas cosas tampoco cambia mucho. Sí, yo creo que no ha cambiado por las circunstancias sociales, ¿verdad? Claro. Cuando cambien esas circunstancias sociales va a cambiar todo tipo de relación hombre-mujer, y etcétera, etcétera. Exacto. De repente la parte de ser pintora y mostrar su arte, eso ha cambiado. Por suerte, bueno, fuera que no, ¿verdad? Pero esta parte de esa violencia no ha variado todavía. Hay muchas cosas que no han variado en el papel de la mujer, y este artículo que mencioné al principio y que del año 70 empezaba con una frase que conmovió por lo menos la crítica europea, ¿no? Y la frase decía: ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Y se refería a la pintura, y se refería fundamentalmente qué mujer está dirigiendo, y la vemos hoy en día, una gran orquesta sinfónica. Cierto. ¿Por qué motivo es eso? ¿Por qué es eminentemente el reducto masculino? ¿Cuál es? Entonces, en la pintura es muy claro eso, ¿no? En la pintura es muy claro. ¿Dónde están las mujeres Picasso o Rembrandt o Delacroix o Cézanne? ¿Dónde están? Claro. Eso es lo que decía el artículo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué entonces, decía, sucede esto? ¿Cuál es el motivo, verdad? No es por incapacidad propiamente de la mujer. Claro. Lo vemos ya en el ejemplo de Artemisia Gentileschi. Yo creo que además la mayoría de los amigos al quien les informo que estoy haciendo una obra sobre una pintora que se llama Artemisia Gentileschi, me dicen quién es. Claro, claro. ¿No? Claro. No saben quién es. Saben quién es Rembrandt, o lo oyeron hablar o algo por el estilo, pero no saben. Entonces van a internet, buscan la pintura, y al otro día me dicen: pero es un monstruo esta mujer. Claro. Pero ¿cómo pasó inadvertida durante tantos años? Le digo, peor, no solo inadvertida, tapada, claro, escondida. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Por el simple hecho de ser mujer. Exacto. Entonces, es una realidad, no estoy haciendo un discurso feminista, estoy contando la realidad. Y entonces es lo que quise hacer en la obra, ¿no? Contar la realidad. Exacto. Bueno, quedamos a la espera, Jorge, dos cosas, del estreno de la obra y también de coordinar con usted para tenerlo por acá por la radio con más tiempo para conversar de la cultura en general, que nos interesa mucho su visión de todo eso. Ahora, saliendo de la pandemia, además de los temas de la cultura que siguen presentes, que no cambian pandemia mediante. Pero muchas gracias por estos minutos. Por favor, estoy encantado. Cuando quieran me invitan y estaré por ahí. Muy bien, un abrazo y hasta pronto entonces. Un abrazo, chao.